hábitos. Este video, estos videos que están circulando en las redes del pasecito de coca de las niñas bien mexicanas, me parece lo más estúpido, aberrante que he podido ver en mi vida. Es indignante, es vergonzoso. No le veo el chiste, no le veo ninguna gracia y es indignante. Por si no lo han visto, pues aquí les vamos a presentar estas imágenes de estas niñas bien mexicanas que, como en el reto del cubetazo, pues están jugando a pasarse cocaína. Es increíble lo que estamos viviendo. Es verdaderamente asombroso que estas niñas bien mexicanas pongan en vergüenza este país. Pongan en vergüenza lo que es el combate al crimen organizado, pongan en vergüenza todo lo que se está haciendo bien, mal o regular con todo esto. Y esto me da idea de tres cosas. La primera, les vale absolutamente M a estas niñas bien lo que están haciendo. Eso es lo primero que se me ocurre. Lo segundo es cómo consiguen la cocaína. Se ve que la tienen a la mano. Tan la tienen a la mano que hasta la muestran abiertamente. Y la tercera parte de esta historia es, ¿qué se va a hacer? Pregunto, ¿qué se va a hacer? ¿Las van a meter a la cárcel? ¿Las van a sancionar? ¿Esto está permitido? Porque están ahí libremente, se puede ver sus caras, aparecen en el Face con toda la impunidad. Esta es la palabra. Esta es la palabra impunidad con la que pueden hacer este tipo de estupideces. Pero es la clase bien mexicana. Son las niñas bien que hablan así y que están acostumbradas a viajar por todas partes del mundo, a gastar el dinero que se les pegue la gana, y son niñas bien mexicanas, que nada tienen que ver con, uff, la prole, uff, los normalistas, uff, lo que está pasando. Esa es la realidad. Son tan impunes que hacen lo que se les pega la regalada gana. Porque desde niñas crecieron así. Crecieron con sirvientas, crecieron con choferes, crecieron con lo que sea. Imagínate cómo serán sus fiestecitas. Imagínate cómo serán sus fiestecitas. Que les vale absolutamente gorro en este país. Yo me puedo untar cocaína las veces que quiera porque yo hago lo que quiera porque soy una niña bien mexicana. ¿No es verdaderamente vergonzoso? ¿Dónde están las malditas autoridades? Vuelvo otra vez a la historia que les conté ayer de la pobre señora que se le ocurrió la brillante idea de robarse un pedazo de comida por 59 pesos y que la metieron a la cárcel. Pero estas niñas hacen lo que quieren. Con todo el rigor del mundo lo digo. ¿Va a haber algún resultado de esto? ¿Va a haber sanciones? ¿Va a haber cárcel? ¿Va a haber algo? Porque mientras estamos con la estúpida guerra contra el crimen organizado y todo lo que sucede en nuestro entorno, estas niñas aparecen impunemente haciendo lo que se les pegue la regalada gana. ¿O ya está reglamentado hacer esto? Pregunto. ¿O este reto va a seguir cundiendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están los reclamos de la sociedad civil? ¿Dónde están los reclamos de las redes? ¿Dónde están los reclamos de los líderes de opinión? ¿Dónde están los reclamos de la autoridad? Esto no se puede permitir, señores. No se puede permitir en un país donde han muerto miles de personas precisamente para combatir el consumo de las drogas. Entiendan de lo que estamos hablando. No solamente son unas niñas bien estúpidas, que son unas... No solamente es eso, es el mensaje que nos están mandando que les vale absolutamente gorro el mundo. porque están acostumbradas a hacer lo que quieran, ni siquiera se esconden, lo hacen abiertamente y todavía hay quienes lo celebran, lo festinan, lo distribuyen. De eso estoy hablando. Pero a ver, ¿dónde están? Ah, pero que no sea un maestro normalista, que no sea un maestro de la coordinadora, que salga en las redes, porque ese sí, el peso de la ley. O que no sea alguien que se está manifestando en contra de este país, porque ahí sí, el peso de la ley. O que no sea alguien que diga que no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo, porque ahí está el peso de la ley. Ahí están estas dos malditas escuinclas, niñas bien mexicanas. Las quiero donde deben de estar. No es como para estar hasta aquí. Tú, ¿de qué estás hasta aquí? Las compañías más importantes de cercas se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.